Las ofertas de este fin de semana en Bea son música para tus oídos. 40% en Capilares El VIP. Si sos socio de ahorro, 3x2 en vinos y champañas. En nuestras sucursales, aprovecha todos los lunes 20% pagando con QR y dinero en cuenta de Mercado Pago. También encontrás las ofertas en bea.com.ar. Válido del 6 al 8 de junio para los Bea del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar.